amor para todas las chicas guapas, La Fondra. Pienso que mañana y mañana sí. de la mano, un sueño nuevo cada día. Se siente libre bajo el sol, no piensa nunca del amor. Va pasando el tiempo y sin darte cuenta se acerca más a mi cariño. Quizás me quiere de mi casa derechito, tú sabes que era borracho. para saber si tú me amas. Le pregunté al infinito y nadie me contestó. Yo no sé qué voy a hacer con ese amor tan bonito. Estrellita del oriente, dile que este amor está pendiente a la estrella de los cielos. Dile cuánto yo la over. And now, your fantasy begins with La Sombra. Ha ha ha ha ha. Necesito yo de ti. Espera, que a saberlo lo comprendas. Presiento que sin ti no he de vivir. Espero que lo comprendas y me des todo tu amor. Tú has sido la ladrona. Tú has sido la ladrona de mi corazón. Mis sentimientos, eres tú la inspiración.